Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Saludos, Alefnauta. Esperemos estés teniendo un buen día. Gracias por acompañarnos una vez más en este tu quinto programa de El Alef Intersemestral, que abordará la temática los recursos naturales. Bueno, pues como siempre, un placer presentar al resto del equipo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por aprenderte mi nombre. Ok, ¿cómo no me lo voy a aprender? Así estoy contigo desde hace un semestre. Roberto, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto y qué bueno que ya también diferenciaste que también soy Roberto. Y está también, obviamente, el veterano del micrófono, Héctor Herrera. Hola, como siempre, un gusto. Yo recuerdo que yo no soy el Carlos de este grupo, así que me puedo salvar de ser confundido. Un placer darle la bienvenida a esta emisión, a número 5 para la LEF Intersemestral. Así es. Y bueno, para no perder la costumbre, Héctor, por favor, recuérdanos los datos de contacto con nosotros. Por supuesto, pueden contactarnos a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com, a través de Twitter como @elalefradio o por Facebook Elalef Comunica Radio. Igualmente está la página de internet www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Así es, y como ya es costumbre de hace 4 programas, estamos aquí en Twisted Music Studio, ubicado en Xola número 629, casi esquina con Amores, Metrobús Amores. Bueno, también lo pueden encontrar en Facebook como Facebook, tal cual, todo junto, Twisted Music Studio. Y el teléfono 55. Es el 55 28 42 18 33. Y la página es SoundCloud Twisted Music Studio. Ahí también nos pueden encontrar. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la primera sección, que es Ayeres de Hoy. Ayeres de Hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Un 17 de julio, pero de 1918, por orden del partido bolchevique tras el triunfo de la Revolución de Octubre, el zar Nicolás II de Rusia y su familia fueron ejecutados en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, a 1500 kilómetros al este de Moscú. Con Nicolás II desaparece la dinastía de zares más longeva de Rusia, los Romanov. Un 17 de julio, pero de 1945, el presidente estadounidense Harry Truman, el líder soviético Joseph Stalin y el primer ministro británico Winston Churchill se encuentran en Potsdam, un suburbio cercano a Berlín, en Alemania, para discutir asuntos relacionados con la posguerra en Europa y planear la estrategia final con la guerra de Japón. Durante la reunión se hizo patente la creciente tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética que marcaría el inicio de la Guerra Fría. Un 17 de julio, pero de 1975, la nave espacial estadounidense Apolo 18 y la soviética Soyuz 19 se citaron en el espacio. Cuando la compuerta entre las dos naves se abrió, los comandantes Thomas Safford y Alexei Leonov unieron sus manos e intercambiaron regalos. Un 17 de julio, pero de 1976, los países africanos boicotearon los Juegos Olímpicos. La ceremonia de apertura de los 21 Juegos Olímpicos en Montreal, Canadá, estuvo marcada por el retiro de 25 países africanos, quienes protestaban por los vínculos deportivos de Nueva Zelanda con Sudáfrica. El Comité Olímpico se negó a vetar a Nueva Zelanda y Sudáfrica fue vetado de los Juegos Olímpicos desde 1964 por negarse a condenar el apartheid, un conjunto de reglas que oprimía a un segmento de la sociedad de raza negra. Fue levantado este apartheid hasta 1992, con lo cual también Sudáfrica fue aceptado en el Comité Olímpico. Un 17 de julio, pero de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional derroca al régimen de Somoza y toma Managua, la capital nicaragüense. El presidente Anastasio Somoza de Baile, el tercer miembro de la dinastía Somoza, que gobernó Nicaragua desde 1937, huyó a los Estados Unidos, presentando antes su renuncia ante el Congreso. Y finalmente, un 17 de julio, pero de 1998, con 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, se adoptaron los Estatutos de Roma, por el cual se establece la Corte Penal Internacional. Esto se elaboró con información de History Channel, la BBC News y Naciones Unidas en 2013. Y ahora pasamos a la sección Voces del Pasado. Voces del Pasado. Oye, Voces del Pasado. Tenemos a Benjamin Franklin, con su frase: la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que puede ocurrir pocas veces, siendo con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. Oscar Wilde. Y a continuación vamos con Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Para Rápidas en la Red tenemos tres curiosidades del mundo. Y en el espacio también tenemos la primera. Los astronautas no pueden llorar en el espacio. Una vez que recordamos el efecto que tiene la falta de gravedad en el espacio, no parece tan descabellado el imaginarse que un astronauta no pueda llorar. La cuestión es que los astronautas sí pueden segregar lágrimas como cualquier persona. Sin embargo, la falta de gravedad no permite que las lágrimas bajen o se despeguen de los lagrimales. Y en momentos donde tienen puesto el casco y les sucede esto, tienen que aguantarse y esperar que las lágrimas se evaporen por sí solas, ya que a veces tienen objetivos que deben cumplir en cierto tiempo y no pueden detenerse. Volver a entrar a la estación espacial, quitarse el casco y limpiarse los ojos. Otro dato curioso que anda circulando en la red. Una niña de 5 años leyó más de 875 libros en un año. Una niña de apenas 5 años de edad, estudiante de la escuela elemental T.S. Cooley Elementary Magnet School, que se encuentra ubicada en la ciudad de Lake Charles, en Luisiana, Estados Unidos, ha demostrado el amor que tiene por los libros y se ha leído casi todos los libros de la biblioteca infantil de dicha escuela. Sofía, que es el nombre de la pequeña, ha leído unos 875 libros infantiles. Esta fue entrevistada por la cadena de noticias KPLC y dijo lo siguiente: muchos días leo libros, tal vez solo 2 días no leo. Me gusta leer. Mary Lehner, quien es la que se encarga de la biblioteca, agregó lo siguiente: esto es muy inusual en un jardín de infancia, sobre todo leer este número de libros en un plazo de un año. Muy inusual. Otro dato curioso, el té verde podría no ser tan saludable después de todo. El té verde ha sido aclamado por sus habilidades para bloquear la grasa, sus propiedades antioxidantes y su papel en la reducción del riesgo de infartos cerebrales. Pero un nuevo reporte publicado esta semana por ConsumerLab.com muestra que no todos los tés verdes son iguales. Investigadores realizaron pruebas con 26 tipos de bebidas y suplementos de té verde y descubrieron que algunos tés listos para beber eran en su mayoría agua azucarada. Algunos de los suplementos que afirmaban acelerar la pérdida de peso o ayudar a combatir el cáncer, tenían altos niveles de cafeína, que no eran mencionados en las etiquetas, y algunos tés en bolsa, especialmente los que contenían té cultivado en China, estaban contaminados con plomo. El plomo puede estar presente en muchos productos botánicos, porque es absorbido del suelo, le dijo el doctor Todd Cooperman, presidente de ConsumerLab.com, a The New York Times. La planta de té verde es conocida por absorber plomo a una tasa más alta que otras plantas del medio ambiente y el plomo también puede acumularse en la superficie de las hojas. La recomendación aquí es que si consumes té verde, procures que este no salga de la bolsa a la hora de prepararlo con agua caliente. Ahora vámonos con una pausa musical. Esto es Geografía de la Oreja de Van Gogh. Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Y que el límite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, elevando con un beso que hoy es hoy. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca si cerca estamos los dos. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche yo encienda dos velas para invadirte por sorpresa en la intimidad. Los habitantes Dios, que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, no lo pienses, vámonos. Bien, pues ya estamos en la sección del debate, la Torre de Babel. En esta ocasión, ya les habíamos comentado, tenemos el tema de recursos naturales. Bien, como sabemos, pues es un tema vasto, vastísimo. Por favor, Héctor. Héctor, como siempre, por favor, empieza con esa sabiduría. Con esa sabiduría. Sí, me pasa el micrófono, se agotaron las palabras. Sí. Solo para decir, los recursos naturales, recordemos, son aquellos útiles que tienen algún sentido para el hombre. Se pueden dividir en renovables y no renovables. Los renovables, evidentemente, tenemos el viento, la energía solar y el agua, y los no renovables, los minerales y principalmente los hidrocarburos, que desde luego tienen una vida bastante limitada. Es importante también recalcar que los recursos naturales son explotados a través de tres sectores o manejados en la economía dentro de tres sectores. El primero es el primario, en el cual encontramos la ganadería, agricultura y pesca. Después encontramos al secundario con minerales e hidrocarburos y finalmente terciario, que es lo relativo al comercio y distribución de esos recursos para la vida del hombre. El sector primario desde luego influye aquí el factor del clima, el relieve, el suelo y el factor principal que es la agricultura, que consume de hecho alrededor del 70% del agua que se explota. Y oye, también hay otro, bueno, yo encontré, ¿no? Ya saben, buscando información, créanme que no es ninguna página patita, no es ni buenas tareas ni monografías.com. Pero sí es Wikipedia. No, pero es más confiable. Pero me dijeron que Wikipedia no es tan malo porque pues, andan en el rincón del vago, ¿eh? No, también menciona una que es recursos continuos. Se corresponde con aquellas fuentes de energía que son inagotables y que no son afectadas por la actividad humana. Las principales fuentes de energía continua son el sol y la gravedad. La primera genera energía solar a través de radiación y eólica por el viento. La segunda genera energía hidroeléctrica mediante saltos hidroeléctricos o las olas y mareas. Ese era otro. Hasta apenas ayer que estaba viendo dije, órale, ¿qué? Hay otro, o sea, recursos continuos, vaya. No, ni el hombre les puede meter mano ni. Sí puede hacer uso de ellos, claro, como los paneles solares y todas esas cosas, pero así que es inagotable, ¿no? Hasta el momento. Pero bien. En lo referente a los recursos naturales renovables, las prioridades deben estar orientadas a mantener la base productiva mediante un manejo de los mismos, que implica utilizarlos con prácticas que eviten el deterioro y regenerar los que están degradados. En ese sentido, es de altísima prioridad en el país, pues en primera instancia es manejar los recursos marinos y evitar la explotación irracional que reduzca los stocks disponibles. Casos como la sobreexplotación de la anchoveta y la reducción drástica de las poblaciones de los lobos marinos y aves guanescas no deben repetirse. Es que, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Porque realmente, no sé, vimos lo de la extinción del rinoceronte negro. Entonces, sí supieron, sí. Me imagino. Dices, sí. yo de hecho pensé que era una broma que estaba en el Facebook. Dije, no, ¿cómo creen? ¿En serio? Ya te metes a investigar más y dices, no, realmente sí. O sea, ya hay un animal extinto, o sea, el siglo XXI. Y hay uno entre muchos que se extinguen y jamás en la vida te enteras, ¿no? Entonces, acá también, el mar es uno de los, bueno, así que el ecosistema marino es de los más grandes explotados. Uh-huh. Claro. Y recordamos también, por ejemplo, el caso del marfil, que se mataban a los elefantes para obtener el marfil y que causó su extinción finalmente de cierto tipo de elefantes. Y esto va aunado a la revolución industrial. Ustedes recordarán que a finales del siglo XVIII y principios del XIX tuvo auge esta revolución industrial en Inglaterra y que a través de ella entonces los recursos naturales se convirtieron en la base de este nuevo desarrollo progresista capitalista, ¿no? Así es. Bueno, y precisamente hablando de ese mismo sentido, vamos viendo también como en otros países, en el caso mexicano le estamos dando más preferencia al sector terciario, le estamos descuidando tanto los campos. Yo siempre soy de fatalista, pero... pero hoy pecaste. Pero hoy sí peco de fatalista, y de hoy vemos que tanto en ciertas comunidades indígenas es más fácil... pues sembrar otro tipo de sustancias que sembrar, no sé, un kilo de arroz, un kilo de... Tercera vez que esta temporada Roberto hace alusión a algún tipo de alucinógeno. Aclaremos que es porque él está investigando estos temas. Claro, sí, por seguridad nacional. Por seguridad. Ustedes saben, es cuestión de investigación, nada de consumo o alguna cuestión similar. Nada de consumo a grandes cantidades, solo para consumo local. Solo para consumo durante el programa. Oye, no. ¿Y por qué lo comparte, que es lo peor? Oye, yo cállate. Y precisamente cállate. Hablando de este tema, tendríamos que también subrayar la minería. La minería, recordemos que es uno de los, digamos, motores económicos del mundo. Hay muchos minerales que tienen un valor importante para el hombre, entre ellos encontramos los minerales metálicos como el hierro, el aluminio, el cobre, el estaño, el mercurio, el níquel, el plomo, el zinc y el molibdeno, el cual desde luego es abundante en países como Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, los Estados Unidos, Indonesia, México, Perú, Rusia, Sudáfrica y Venezuela. También hay minerales preciosos que son desde luego conocidos por muchos porque de ese se hacen la joyería principalmente, el oro, la plata, el platino y los diamantes. Recordemos siempre el regalo a la novia, a la mujer, el collar y el anillo de compromiso tiene que llevar uno de estos elementos. A mí nada más llévenme a comer unos tacos y ya, no sé por qué. Está la oferta de Selene, va a salir mucho más barata para el auditorio. Estos minerales están presentes en países como Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Rusia y Sudáfrica. Y desde luego hay hidrocarburos que son también muy importantes porque son el motor de la industria. Entre ellos encontramos el carbón, el lignito, el petróleo, el gas natural y el uranio. Entre ellos, desde luego, encontramos a los países de Medio Oriente como Arabia Saudita, pero también a otros países como Australia, Canadá, China, los Estados Unidos, Irak, Irán, México, Rusia, Sudáfrica y Venezuela. Creo que aquí el tema central es la distribución desigual de los recursos, ¿no? Así es. Exactamente. Justamente vemos que a veces... estos problemas, en el caso de petróleo, vemos que podemos tener mucho petróleo, pero el problema es cuando queremos llegar a él, no tenemos refinadoras, y entonces empieza a ser un problema mucho mayor, porque al no tener refinadoras, la gasolina nos va a salir mucho, pero mucho más cara. Entonces, esto es parte de lo que mencionaba Héctor, ¿no? Como la repartición inadecuada de los recursos, y cuando se explotan, cómo se pueden llegar a utilizar, ¿no? Claro, y deja tú el petróleo, el agua, o sea, el recurso vital. Como el hecho de generar más vivienda, hay un caso interesante que se da mucho en la ciudad, por ejemplo en Iztapalapa, en Santa Fe, me atrevo a decir que hasta en Contreras, en la Magdalena Contreras, la construcción de nuevos departamentos, nuevas zonas departamentales, provocan que la demanda de agua, o sea, si de por sí, por ejemplo, que es el Cutzamala, que es el que distribuye el agua allá, pierda todavía, si la gente le llegaba el agua 2 horas, ahora ya con estas nuevas unidades departamentales, ya nada más les va a llegar media hora. ¿Por qué? Porque hay que abastecer esas zonas, porque la gente que está construyendo estas zonas departamentales, pues demanda que el agua no le falte a la zona, ¿no? Ahí. Entonces, es un desbalance horrible, porque prefieren darle a la gente que paga más, o a la gente que tiene como el connecting, y me atrevo a decirlo así, para que a ellos no falte, pero realmente a la población en sí, a la población de escasos recursos, pues le sigue faltando y todavía más, ¿no? Lo que es el recurso pues natural básico, chido. No sé qué piensen ustedes en cuanto a esto. Bueno, adelante, Carlos, adelante. Adelante, Carlos. Un conflicto de personalidad aún latente. Y todo porque yo les digo Carlos a los dos, pero y volteo a ver a uno cuando quiero hablar con otro. Bueno, tomando el tema entonces, esta mala distribución de los recursos naturales a nivel mundial nos ha llevado en el ámbito social a un conflicto en el cual aquellos que tienen los recursos llegan otros y los quieren extraer. En el caso de la minería, aquí en México sabemos muy bien que tenemos el caso de los Wirrárica. También en otros casos, por ejemplo, el chileno con los mapuche, en donde les quitan sus áreas naturales. O, por ejemplo, y para definir esta cuestión, les recomiendo visitar Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, métanlo tan cual en Google. Aquí encontrarán varios mapas donde nos dirán los principales yacimientos de agua dulce, yacimientos de minerales estratégicos, en sí todos los recursos naturales que están distribuidos en el mundo, pero ellos hacen un análisis muy interesante en el cual marcan una triada en la distribución de los recursos naturales, los movimientos sociales y las bases militares estadounidenses. Podemos ir viendo al hacer un clic dónde están todos los recursos naturales, ya sean minerales, forestales o de agua. Si le damos otro clic, veremos dónde están todas las bases militares estadounidenses, que justamente y por casualidades, yo creo que destino, esas bases están justamente muy cerca de los recursos naturales o sobre los recursos naturales. Y dándole el tercer clic, podemos ver cómo los movimientos sociales están justamente encima de estos dos factores que ya he mencionado. Entonces, esta triada se ve como todo va coludido, los recursos naturales con las personas que los defienden y aquellos agentes externos que llegan para sustraerles. Una cuestión que a nuestro amigo Carlos también le gusta en la famosa llamada seguridad nacional. Sí. Lo que quisiera mencionar es que a nivel de seguridad nacional en México lo tenemos muy entendido que es más que nada en funciones militares, cómo es que debe de verse todo en torno a la defensa de los del patrimonio de la sociedad o de la nación. Pero entonces esto mismo no contempla que debemos de proteger los recursos naturales, cuando más protegeremos más, y eso entrecomillado, el petróleo, pero fuera de ahí, creo que México, cuando vemos que se roban los equipos para aterrizar por el helipuerto ahí cerca de la plataforma petrolera, entonces te quedas pensando, ¿cómo pasó, no? Pero bueno, han sido casos poco comunes en México, pero muy constantes. Y si me permiten otra intervención, chicos. Hoy soy la única chica aquí, no vino Sonia. Saludos a Sonia. También mencionar lo que es lo que provoca el maíz transgénico también en la tierra, o sea, los fertilizantes. ¿Cómo vuelven infértil tal cual la tierra? Ya no, los campesinos ya no pueden sembrar el maíz natural, ya no pueden tienen que estar sujetos a este tipo de medidas que la producción en exceso hace que tengan que, bueno, vaya, los orilla a usar ese tipo de medidas, ¿no? A tomar ese tipo de decisiones. El maíz transgénico, cómo afecta también bastante. Hay un documental, me gustaría muchísimo subirlo al canal de YouTube de la LED. Es buenísimo, unos chavos se subieron al camión otra vez a distribuirlo así gratis. Saben que véanlo. Y es realmente, digo, las fuentes son confiables, o sea, las fuentes no te están hablando al tanteo, además eran chavos universitarios, y también por eso quise mencionarlo acá, ¿no? Porque sí, realmente el suelo también es importantísimo, digo, la agricultura es algo que también ha movido mucho a México, entonces hay que tener cuidado ahí también. Y bueno, para concluir, ¿qué podemos decir sobre la importancia de los recursos naturales? A ver, Carlos. ¿Cuál de los cuatro? Esta vez me llegó la bolita y la tomo. Trabajo y la domina. Entonces, puedo decir que los recursos naturales hoy en día, si bien han sido aquellos que nunca han tenido voz, ahora se expresan como a través de los pueblos y de algunos gobiernos, en el caso de latinoamericano como Bolivia y Ecuador, que si bien estos han tenido gran influencia en demás países, pues fueron los primeros en legislar ya en un ordenamiento jurídico interno y darles o proporcionarles justamente a estas naturaleza que nunca había podido hablar, artículos dentro de la Constitución para defenderla, así es, a la gran Pachamama, la dadora de vida. Sin embargo, también debemos de ver que, si bien en el discurso político esto está muy bien, tampoco dejemos de lado y no hay que dejar de engañarnos que estos gobiernos, su principal motor económico es una economía primaria exportadora. Entonces, claro, si bien les dan, claro, derechos a la madre tierra, es la misma madre tierra la que es el motor económico en estos países. A mí me gustaría concluir que, bueno, no sé, buscando en la red, es que yo soy más como de repente de estar ahí viendo páginas, ¿no? Entonces, yo creo que yo soy, oye, no, pero tampoco. Vicios para el final, por favor. Bueno, está bien. Era un paréntesis, bueno, ya mencionamos uno, era un paréntesis porque no quise dejar solo a Carlos. Es interesante que también la tecnología no precisamente tiene que estar peleada con la naturaleza, o sea, con la onda del recurso natural. Yo creo que sería que es un... Ya que queremos estar tecnológicamente así y la ciencia y la tecnología están avanzando bastante y queremos estar siempre a la vanguardia y todo, me parece que sería buenísimo dejar de concentrarnos en producir nada más como para estas cuestiones, no sé, hasta llegan a ser banales, ¿no? Creo que sería muy bueno que la tecnología también fuera aplicada todavía mucho más, con mucho más fuerza, al mantenimiento de los recursos naturales, porque claro que se puede hacer. O sea, ayudar a la naturaleza con este, el ser pensante, ayudar a la naturaleza, a la madre naturaleza con estos avances tecnológicos, para no dejarla morir, ¿no? No degradarla todavía más. Bueno, y concordando un poco con Selene, me pareció interesante lo que había visto hace un par de ayeres en la pecera, que iba rumbo a CU a grabar el Aleph, entonces me tocó grabar. Buen comercial, casi no se nota, fue sutil. Todos los días de 3 a 4. No, pero los jueves. Ojalá fuera todos los días. Pero... Solo los jueves, Roberto. Todos los días jueves de 3 a 4. Puedes ir seguido, ¿no? Pero bueno, pues, grabamos los jueves. Bueno, pero retomando el comentario, lo que quería mencionar es básicamente que va desde que cómo usamos los recursos que tenemos a la mano, la basura que incluso tenemos, porque me pareció interesante que el anuncio que había visto, que le mencioné al principio, era que por cada colilla de cigarro que tú tiras al agua, son 10 litros de agua echados a perder. Así de sencillo. Entonces podemos ver, nos toca no solamente aplicar la tecnología, también nos toca utilizar nuestros mismos... nuestra vida rutinaria, cómo poderla utilizar a favor de la ecología, ¿no? Yo subrayaría el papel que los recursos naturales tienen para el hombre. Evidentemente les son útiles, ya que por ellos son recursos. Si no les fuera útil al hombre, no serían recursos, serían solo parte de la naturaleza, e incluso lo consideraríamos un estorbo, pero como son útiles para la vida del hombre y el desarrollo, entonces tienen también cierto grado de implicación en su vida y de influencia. Es importante la mala distribución geográfica de los recursos naturales en el mundo, y desde luego también aunado al desarrollo tecnológico, ya que aquellos países que no tienen muchos recursos, pero sí la tecnología, van y explotan en otros países, como comentaba Carlos. La tecnología es importante porque eso nos permite también explotar mayores recursos con menores recursos económicos. De esa forma tenemos también una explotación ambiental muy seria que ha afectado al planeta en los últimos años. Por ejemplo, en el caso de la pesca, hasta los años 50 la mayor parte de la pesca se realizaba en regiones nortes, principalmente del hemisferio occidental, donde de hecho se concentraba el 80% de la pesca mundial. Esto desde luego ha cambiado hoy en el mundo, pero sigue siendo importante que una veintena de países sean quienes exploten el 70% de la pesca del mundo y a grandes cantidades, dejando para otros países muy poco que pescar y con tecnología muy atrasada. Es también importante recalcar que hay pocos acuerdos a nivel internacional sobre el tema, de ahí que no haya muchas organizaciones internacionales dedicadas al mismo, que podamos hablar de una potencialidad de conflictos por los recursos en el futuro y que además haya una sutileza o reticencia, mejor dicho, de los países a negociar acuerdos internacionales frente a la materia. Por una parte, los poseedores de los recursos dicen que no pueden intervenir en su soberanía y por otra, los otros países, los que sí intervienen, no van a estar contentos firmando un acuerdo cuando saben que pueden hacerlo a lo gratis. Y con esto terminamos entonces la Torre de Babel y pasamos a... El Yerberito. El Yerberito llegó. Llegó. La Algarroba, leyenda quichua. Era en tiempos de los incas. Los quichuas adoraban con sumo respeto y con las principales honras a Viracocha, señor supremo del reino. También adoraban a Inti, a las estrellas, al trueno y a la tierra. Conocían a esta última con el nombre de Pachamama, que es como decir madre tierra, y a ella acudían para pedir abundantes cosechas, la feliz realización de una empresa, casa numerosa, protección para las enfermedades, para el granizo, para el viento helado, la niebla y para todo lo que podía ser causa de desgracia sin sabor. Levantaban en su honor altares o monumentos a lo largo de los caminos, los llamaban apachetas y consistían en una cantidad de piedras amontonadas unas encima de las otras, formando un pequeño montículo. Ahí se detenía el indio a orar, a encomendarse a la Pachamama, cuando pasaba por el camino al alejarse del lugar por tiempo indeterminado, o simplemente cuando se dirigía al valle llevando sus animales a pastar. Para ponerse bajo la protección de la Pachamama, depositaba en la pacheta coca, iricta o cualquier alimento que tuviera en gran estima, seguro de conseguir el pedido hecho a la divinidad. Respetuoso de la tradición y de las costumbres, el pueblo quichua jamás había olvidado sus obligaciones hacia los dioses que regían sus vidas. Pero llegó un tiempo de gran abundancia en que los campos sembrados de maíz eran vergeles, maravillosos que daban copiosa cosecha. La tierra se prodigaba con su exuberancia y la sociedad fue apoderándose de ese pueblo, laborioso que, olvidando sus obligaciones, abandonó poco a poco el trabajo para dedicarse a la venganza, al vicio y a la orgía. Se desperdiciaba el alimento, que tampoco costaba conseguir, y con las espigas de maíz que las plantas entregaban sin tasa, fabricaban chicha con la que llenaban vasijas en cantidades nunca vistas. Fue una época sin precedentes. El vicio dominaba a hombres y mujeres. Ellos, en su inocencia, solo pensaban en entregarse a los placeres bebiendo de continuo y con exceso, comiendo en la misma forma y danzando durante todo el tiempo que no dedicaban al sueño o al descanso. Los depósitos repletos proveían del alimento necesario y nadie pensó que esa fuente que les proporcionaba granos y frutos en abundancia se agotaría alguna vez. El desenfreno continuaba y nada había que llamar a ese pueblo a la reflexión y a la vida ordenada y normal. Llegó la época en que se hacía imprescindible sembrar si se pretendía cosechar, pero nadie pensaba en ello. Inti entonces, al comprobar que el pueblo desagradecido olvidaba los favores brindados por la Pachamama, queriéndoles darle su merecido, resolvió castigarlos. Con el calor de sus rayos, que envió a la tierra como dardos de fuego, secó los ríos y lagunas, los lagos y las vertientes, y como consecuencia, la tierra se endureció. Las plantas perdieron sus hojas verdes y sus flores. Los tallos se doblaron y los troncos y las ramas de los árboles, resecos y polvorientos, parecían brazos retorcidos y sin vida. En los graneros aún quedaban alimentos y en los cántaros chicha. ¿Qué importancia tenía entonces para esa gente que las plantas se secaran y que el río hubiera dejado de correr y seco y sin vida mostrara las paredes pedregosas de su lecho? Mientras durara la chicha no podría desaparecer la felicidad ni la alegría. Pero un día en que, con asombro, comprobaron que los graneros no eran inagotables y que para servirse de sus granos y de sus frutos era necesario depositarlos primero, el alimento comenzó a escasear y con ello las penurias, la miseria y el hambre hicieron su aparición. Recapacitaron entonces los quichos, decidieron volver a trabajar los campos y a sembrarlos, pero el castigo de Inti no había terminado y la tierra, cada vez más reseca y dura, no se dejaba clavar los útiles con que pretendían labrarla, y así era imposible ponerle a semilla. La desolación y la miseria fueron las soberanas de ese pueblo que, en un instante, olvidó las leyes de sus dioses y sus obligaciones con la vida. Los animales, flacos, sin fuerza, morían en cantidad y parecía mentira que esos campos que al presente se asemejaban al más desolado de los páramos hubieran podido ser, alguna vez, praderas alegres cubiertas de hierbas y de árboles, o de extensas plantaciones de maíz en las que los frutos ofrecían generosos. Los niños, pobres víctimas inocentes de los pecados y de la disipación de los mayores, débiles, flacos, con los rostros macilentos, los ojos grandes y desorbitados, verdaderos exponentes de miseria y de dolor, solo abrían sus bocas resecas para pedir algo que comer. Los más débiles morían, sin que nadie pudiera hacer algo por ellos. El sol caía a plomo. De una de las casas de piedra que se hallaban en sus alrededores de la población, una mujer salió, corriendo desesperada. Era Urpila, que enloquecida porque sus hijos morían de hambre y de sed, arrepentida de las faltas cometidas en los últimos tiempos, y enrostrando a toda su vergüenza, su pecado y su olvido de Inti y de la Pachamama, corría a la primera pacheta del camino a pedir protección a la Madre Tierra, y a depositar su ofrenda de coca y de ilicta, últimas proporciones que había podido conseguir. Llegó a la pacheta y casi sin fuerzas comenzó. Pachamana, Madre Tierra, Cusila, Cusilla. Lloró y se desesperó ante el altar de la diosa, prometiendo enmienda y sacrificios. Extenuando sin fuerzas para continuar, se sentó en el suelo, apoyando su cuerpo cansado en el tronco de un árbol que crecía a pocos pasos y cuyas ramas secas parecían retorcerse en el espacio. Tan grande era su fatiga, tanta su debilidad que, vencida, bajó la cabeza y no tardó quedarse profundamente dormida. Tuvo sueños felices. La Pachamama, valorando su arrepentimiento, llenó su alma de visiones de esperanza y acercándose a ella con toda la grandeza que como diosa le concernía, le habló generosa. No te desesperes, mujer. El castigo ha dado sus frutos y el pueblo, arrepentido como tú misma, de su ocio y de su desenfreno, retornará a su existencia anterior, que es la justa, la verdadera. La vida renacerá sobre la tierra que volverá a brindar sus frutos y su belleza. Cuando despiertes y antes de irte, abre tus brazos y recibe las vainas que he de regalarte. Este árbol desde hoy sagrado. Que las coman tus hijos y los hijos de las otras madres, que con ellas calmarán su hambre y apagarán su sed. Tu humildad y tu arrepentimiento han hecho posible este milagro que Inti realiza para ti. Cuando Urpila despertó, creyó morir. Tal era su decepción. El aspecto de la tierra en nada había variado y la visión había desaparecido. Se convenció de que su sueño había sido solo eso, un sueño. Pero recapacitando, volvieron a su mente las palabras de la Pachamama y recordó al árbol. Levantó entonces sus ojos hacia las ramas que parecían secas, y tal como la diosa lo anunciara, las vainas doradas ofrecían a su desesperación como una esperanza de vida. Cambió en un instante su estado de ánimo, dándole fuerzas extraordinarias. Se levantó ansiosa y cortó los frutos generosos hasta que entre sus brazos no cupieron más. Entonces, corrió al pueblo, hizo conocer la nueva y todos se lanzaron a buscar las milagrosas vainas color castaño. Mientras ella repartía entre sus hijos el tesoro que encerraban sus brazos de madre y que le había conseguido la Pachamama. El pueblo volvió a la vida y veneró desde entonces al árbol sagrado, que fue su salvación y que, a partir de ese día, les brindan pan y bebida que ellos reciben como un don. Ese árbol venerado es el algarrobo, que tiene la virtud, además de las nombradas, de ser, en tiempos de grandes sequías, el único alimento de los animales. Bien, pues esto ha sido todo. Fue un placer, como siempre, haber estado contigo, acompañándote. Se despide del programa Héctor Herrera, como siempre, un gusto. Se despide Carlos. Bueno, me despido Carlos II. Como siempre, un gusto aquí acompañándolos en sus vacaciones. Despidiéndose Carlos Ortega. Carlos Ortega, ¿y qué más? Carlos primero. Carlos primero. Y Selene Aldana. Hasta la próxima. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor. Lo pido por favor. Esto fue el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.